Bueno, recomenzamos con la campaña de vacunación antirrábica gratuita. Vamos a tener un día fijo acá donde funciona la Oficina de Ordenamiento y Control Urbano, donde funciona la Dirección de Zoonosis y Bromatología. Entonces vamos a hacer todos los lunes desde 8 a 14. Vamos a hacer una continuidad de vacunación para aquellos que puedan traerlos hasta acá. Y como siempre pedimos, no solamente las mascotas propias, sino si conocen de algún perrito callejero que no tiene dueño o de alguien que no puede acercarlo por algún impedimento, colaborar con eso, ya que tenemos las vacunas a disponibilidad. Por este momento, solamente los lunes de 8 a 14. Como siempre pedimos, y más ahora que estamos en el centro y que en la oficina funcionan otras oficinas y hay mucho tránsito de gente, pedimos que por favor los traigan con bozal y en lo posible, o sea, en lo posible con bozal y correa. De todas maneras, si no tienen bozal, nosotros le ponemos acá. Y a los gatitos en jaulita de contención o un bolso o mochila que van perfecto también. Les entregamos el certificado, la vigencia de la vacuna es de un año, quiere decir que aquellos que nosotros estuvimos por los barrios desde septiembre a diciembre de 2019, entonces aquellos que ya han sido vacunados no tienen necesidad hasta septiembre, octubre del 2020. Por tanto, aquellos que tengan sí la vacuna vencida, pueden traerlos. Por supuesto que lo pueden traer desde cualquier lugar del partido de Cañuelas. No obstante, reiniciaremos con las localidades. De todas maneras, nos quedan barrios de algunas localidades que no fueron cubiertos y que la gente no tenía forma de llegar a los lugares donde estábamos haciendo las vacunaciones. Así que estamos en proyecto de armar una jornada en Máximo Paz, en el barrio Altos Verdes. Bueno, la dirección es Libertad 1646, es la Oficina de Ordenamiento y Control Urbano, donde funciona la oficina de zoonosis, y vamos a estar los lunes de 8 a 14. Hasta ahora es indefinido, la idea es darle una continuidad, que tengamos un horario de vacunación y un día fijo, dándole una continuidad. Siempre acuérdense que los podemos vacunar a aquellos que tengan más de 3 meses, en lo posible con vacunación completa previa. Y bueno, nada, la mejor de las voluntades para traer a aquellos que por ahí no los pueden traer.